de un sol gigante. Y al coincidir en sus ciclajes, harán nacer generaciones. Por el espacio van girando con una escolta luminosa. Dentro sus ejes van chirriando. El espacio en luz, y al nacer surgirán las semejanzas de los hijos del sol y de la tierra. Por el espacio van girando. La luz.